millones de euros más. Mañana en Bruselas va a haber una reunión de ministros de Economía y de Industria de los 27, convocada por el comisario europeo de Industria, Günther Verheugen, para discutir el futuro de las plantas de Opel en Europa. En el final de este compacto informativo del mediodía, les recordamos que el tiempo está frío, el cielo nuboso, la temperatura 13 grados, humedad del 77%, la presión 1024 hectopascales. El pronóstico para hoy: tiempo fresco con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso. Para mañana, muy frío a fresco con cielo algo nuboso, desmejorando en el norte hacia la tarde con aumentos de nubosidad y heladas. El sábado, frío a fresco en zonas costeras y de nuboso y cubierto, en el resto lluvias y probable formación de tormentas. El domingo, va a estar frío a fresco con nubosidad variable, persistirán lluvias en el sur y en el este. Radio Universal, Montevideo, Uruguay. Quédese en Universal. Ya llega la Oral Mediodía. Yo soy el que confía en los libertadores. Que mi nombre estaba fuerte en los receptores. Universal con Griezmann, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Restaurante Baserri, vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisid Gassi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Baserri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Outlet Acher los espera de lunes a domingos y los domingos en horario especial de 9 a 15 horas. Nuestras ofertas destacadas son: cerámica alto tránsito 33x33 de primera calidad, $5.90 el metro cuadrado. Juego de losa con mochila color blanco, $169.90. Inodoro sin mochila, más lavatorio y pedestal, $86.40. Incluye grifería, ducha, bidet. Outlet Asher, 8 de octubre 4811. Si venís, ganá. ¡Pah! ¡Qué tortazo se dio! Este va a precisar un chapito urgente. Para vender, comprar, alquilar lo que necesite, nuevo o usado, Económicos Universal. Conectate al toque, conectate a internet con el acceso universal y ahorra plata. Configura el 0909-2122 para navegar con la mejor tarifa y ahorrando la mitad de los cómputos telefónicos. Descarga el indicador de www.22universal.com y empezá a disfrutar ya de todos los beneficios. Acceso Universal 0909-2122. Todos estamos en Código y nos encargaremos. Llegando hay que trabajar con alegría y sudor. Todos estamos en Código y en nuestro interior. Cambiarle como tú lo quieras. Somos las radios de Código para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande y lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Código y en nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Código. Código, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes, con Alberto Kessman, el doctor Ariel Belbono y Enrique Chanucci. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Aprovecho, oyentes de la Oral Deportiva, hoy tenemos una actividad en el marco de la Copa Libertadores de América. Juega Defensor como local frente a Estudiantes, visita Nacional a Palmeiras en San Pablo. Ayer hubo una intensa actividad con resultados más importantes en el marco de la misma Copa. Barcelona salió campeón por primera vez, un equipo español ganó la triple corona. Pero ya estamos en contacto con Alberto Kessman desde Sao Paulo. Adelante, Alberto. Gracias, doctor Elbono. Bueno, lo apuramos un poquitito porque en estos momentos estoy con Oscar Javier Morales, que va rumbo a la habitación porque tiene que remarcar temprano. OJ, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo dormiste? ¿Cómo descansaste? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo viene la mano? Todo bien. Ayer, tras el reconocimiento de campo, bueno, después cenamos, descansamos y bueno, ahora fuimos un rato a un shopping, a dar una vueltita y esperando la hora del partido. Porque habla de distensión. Sí, porque como llegamos un poco con antelación por el tema de no venir tan sobre la hora y por los tiempos, aprovechamos un poco para descansar y para repasar los bases del partido de hoy. ¿La cancha? ¿Cómo la viste? Bien, está en buenas condiciones, lo que sí que se levanta a medida que van pasando los minutos, como que se va levantando el piso, pero está en buenas condiciones. La mojaron, capaz que hoy la corta, ¿no? Sí, vos sabés que tenía la gramilla, por ahí pensamos que la gramilla era gruesa, como típica gramilla brasileña, pero era el pasito bien cortito y la verdad que estaba muy linda la cancha. ¿Te pareció la cancha más ancha? Sí, ancha sí, porque mirando atentamente me puse a mirar los banderines del córner y había una distancia un poquitito más prolongada sobre el área grande y ahí me di cuenta que era un poquito más ancha. ¿Cómo esperas el partido contra Palmeiras? ¿Qué esperas de Palmeiras? Primero que nada, que ante su gente van a tratar de ganarnos, porque ellos tienen que sacar un buen resultado para después el guay tranquilo. Entonces nosotros tenemos que manejar el nerviosismo de ellos los primeros minutos, más que nada, y controlando el juego y bueno, teniendo la pelota y atacando lejos, porque acá no se trata de venir a meternos atrás. Tenemos que ser inteligentes y manejar bien los momentos. Sin dejar de ser cautelosos, por lo menos ser serenos. Sí, aparte, por los videos que vimos, es un equipo que por ahí no es tan técnico y que se sale a arrasar, que sino que como que tiene paciencia, pero puede tener un partido controlado y puede tener problemas en la pelota quieta. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso y ir soltándonos, porque tenemos que sacar un buen resultado. Bueno, Jota, que todo salga bien. El arbitraje, te pregunto a vos, están muy atentos con el paraguayo, que los paraguayos suelen ser pro-brasileños, pero eso es lo menos que hay que importar cuando hay confianza en el equipo, que ha mostrado que en Copa Libertadores de América se ha presentado bien. Sí, ojalá que hagamos las cosas bien, así el arbitraje queda un poco de lado, porque cuando se llega a esta instancia, además con el equipo brasileño, como que siempre en el tema arbitral siempre hay algo raro, pero tenemos que tratar un buen partido y que no se hable tanto del cuento. Ojo, te gracias. De nada. La palabra de Oscar Javier Morales, en directo desde aquí del Hotel Transamérica, donde en estos momentos los jugadores, algunos fueron al shopping, compró alguna cosita, lo que muestra la serenidad, la tranquilidad que tienen. Si con esto viene Montevideo, doctor Belbono. Perfecto, Alberto, perfecto. Bueno, ni que hablar que Nacional está confirmado desde el mismo momento que salimos del aeropuerto de Carrasco. Se va a ir de acá del hotel a las 7 de la tarde, el partido empieza a las 10 de la noche. Miren ustedes lo que son las cosas. Para ir desde el Transamérica hasta el Estadio Antártica, más o menos, normalmente con custodia, ya demoramos con custodia policial, o sea, llevamos por la policía en moto, demoramos en llegar 50 minutos. He hablado con Elder, que es el gerente del Palmeiras, y me dijo, Alberto, vaya saliendo temprano, y si usted, el partido empieza a las 10 de la noche, usted si no va con custodia, si usted va solo, toma un taxi, dice, no salga mucho más tarde de las 5 del hotel, a las 4, 5, a las 2, vaya saliendo, porque acá el movimiento es muy importante. Desde ya le voy aclarando que el estadio va a estar lleno, tiene capacidad para 33.000 espectadores, y esta mañana creo que quedaban, habían creo que 1000 entradas por vender, si ya estaba prácticamente lleno, no había más posibilidades de entrada. Los uruguayos van a estar, el estadio es una herradura, le falta una tribuna, los uruguayos van a estar como si estuvieran en la Olímpica contra la tribuna Astra. La Astra no existe, existe solamente la Colombia, quiere decir que los uruguayos no van a tener cerca de ellos ningún hincha del Palmeiras, que van a llenar el estadio en este partido que ha concitado una gran atención. Como lo dije ayer, me dijeron que iba a presenciar este partido el técnico del Cruzeiro, que está muy interesado en ver a Arizmendi. Una gran cantidad de jugadores de Nacional van a ser observados y están siendo observados. El tema de Romero, que hoy me decía, bueno, yo estoy pensando en Nacional, pero Romero sabe que la Universidad de Chile lo está esperando. Álvaro Fernández sabe que Boca lo vino a ver. Arizmendi debe saber que Cruzeiro está observándolo. Lodeiro debe saber que cuando termine la actividad pueda tener posibilidades de irse. Lo mismo ocurre con Cuates, a quien, bueno, ya acá mismo también algunos se le dio por decir, y bueno, nosotros también lo hemos pensado en algún momento, que tiene cierta similitud hasta con el número de la camiseta con el Hugo de León. Y ayer, doctor Elbor, usted me está llevando ahora, me está escuchando, ¿verdad? Sí, Alberto. Correcto. Le cuento esto. Ayer estuve en el movimiento nacional, en reconocimiento que se hizo con toda normalidad. Nacional estuvo una hora en el Parque Antártida con movimiento de pelota. La gente estaba muy enojada y Peluso me dijo, yo estoy seguro que van a cortar la cancha porque está un poquito largo el césped, pues estaba aplanado por lo que lo habían mojado. No había llovido tanto, ni había llovido de mañana. Estaba a propósito mojado. Y cuando por lo general me decía Peluso mojan la cancha, es porque el otro día te la van a cortar. La van a cortar a ras. De cualquier manera la pelota iba muy rápido. Pero lo que me llamó la atención, ustedes fíjense que se va a jugar este partido internacional de Palmeiras y en una semana, más o menos, se jugó Uruguay-Brasil. Y entonces había muchos periodistas brasileños en la práctica nacional. Y vino alguien de la Red Globo de Televisión que me hizo una nota y me dice, dígame, dice, ¿nos podrán golear en Montevideo los brasileños? Y yo me quedé sorprendido, digo, pero esto no me lo pregunta nunca un brasileño. Si los uruguayos en Montevideo pueden golear a los brasileños por la Copa del Mundo, por las eliminatorias del Mundial. Ese es el respeto, y quiero decirlo, estoy hablando de que somos los grandes favoritos, pero ese es el respeto que tienen a ciertos jugadores de la selección nacional a expensas de lo que, por ejemplo, ha hecho Forlán en el fútbol de Europa, y a expensas del rendimiento de algunos jugadores que ha sido más que interesante. Se le respeta, pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, doctor Elbono, y la siguiente. Nacional ha caminado muy bien, pero Brasil es Brasil. Tiene jugadores que si se despiertan con la cabecita limpia, capaz que se te hace un moño esta noche. Yo creo que Nacional está, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista futbolístico, está en condiciones de realizar, igual que Defensor, una gran Copa Libertadores de América, inclusive llegar a las finales de la Copa Santander Libertadores. Eso estoy absolutamente convencido. Y también de lo poco que he visto al Palmeiras y de lo que conozco de sus resultados, yo creo que si bien no puedo decir es un partido que se va a ganar fácil, está dentro de lo accesible para que Nacional pueda pasar la serie si tiene una buena participación aquí en San Pablo. Esto es lo que les puedo decir, otra no hay. El equipo está confirmado desde la salida del avión, lo sabe todo el mundo. Los brasileños van a jugar con tres atrás, dos carrileros. Hay que cuidar muchísimo a Diego Souza, que es la figura. Va a jugar en el sector defensivo, va a jugar Marcaun, que no estaba muy en cuenta para jugar con línea de tres. Fabinho va a jugar por el lateral derecho. Armero, que es el colombiano, lo hará por el carril izquierdo. Van a jugar los dos Souza, Diego Souza y el otro Souza. El Souza solo es un colorado, es un pelirrojo. Y el Diego Souza es la figura de este equipo Palmeiras, que tiene buenos jugadores, que ha contratado, como lo dije ayer, a un tal Ovina, que es un jugador díscolo, que es un jugador rebelde, pero que seguramente no va a ser tenido en cuenta más allá de estar en el banco suplente por el técnico de Luxemburgo. Sí, Tito, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Tito? Bien, bien, bien, bárbaro. Sí. Una pregunta. Teniendo en cuenta el buen rendimiento de Matías Rodríguez en el Clásico, aunque son otros nenes, jugando como lateral por la zurda, y que Romero rinde más por la derecha, ¿no irá Matías Rodríguez de 6 y Romero de 4? Bueno, por lo pronto lo que dijo Peluso acá es que Romero iba a ser lateral izquierdo. Me lo dijo a mí y a otros colegas. Esto es lo que le digo. Inclusive, yo creo que ayer conté una anécdota que tuve con Romero. Y ustedes van a escuchar en la previa de hoy una nota que me hizo Romero. Que los laterales, si usted agarra un jugador de fútbol de defensa, ¿no? Sí. Y tiene 20 años. Y lo quiere un equipo, te dice, juega de lateral derecho, juega de lateral izquierdo, juega de derecho, juega de lateral izquierdo. De repente el técnico dice, ¿pero qué juega? ¿Qué es este muchacho? Juega en los cuatro lugares y nunca juega en un lugar solo. Pero cuando un técnico se fija en un hombre más veterano, con más trayectoria y experiencia, y dice, mira, jugó en todos los puestos de defensa y en todos los puestos lo hizo bien. De repente, bueno, tiene que lateral izquierdo no lo hace tan bien como lateral derecho, o como zaguero lo hace mejor que como lateral izquierdo. Pero si usted le dice, y usted quiere contratar a un jugador de 31 años y que juega los cuatro puestos de defensa y después hasta dar una mano de volante por derecha, que se lo lleva, ¿o no? Sí, no. Es mucho, pero me parece que en el degradé de rendimiento, a Romero lo coloco primero como zaguero, después como lateral derecho y por último como lateral izquierdo. Es el puesto donde menos lo vi rendir yo. Yo no sé, pero le digo sinceramente lo que dijo ayer Peluso, lo dijo a viva voz, es que Romero iba a jugar de lateral izquierdo. Y que el equipo iba a ser con Matías Rodríguez de lateral derecho, con Romero de lateral izquierdo, con la saga de Victorino y Cuate, con el arco de Muñoz, en la mitad de la cancha el Flaco Fernández, que es un físico privilegiado, ¿no? La verdad es que muchachos que no los conocía tan cerca, uno lo ve de la cabina y lo trata, pero sencillamente están en estado impecable. Lo que es llamativo es que con el físico que tiene el Caixacú puede hacer los goles que hace. Porque, ¿sabes cómo le dicen gordito acá? Entre los propios compañeros. No, y se ríe, se mata la risa. ¿Te acuerdas con Vicinio? Pero claro. Le decían gordito también en el Santo. Pero el pinche en velocidad que tiene este muchacho es llamativo para el físico que tiene. Porque él no tiene prácticamente. No, y siempre, pues igual yo me acuerdo cuando estuvo en la selección de La Serena, que después fue eliminado para la Copa del Mundo de Malasia, él siempre es igual, nunca cambió. Debería tener un poquito más de años, pero seguramente la velocidad, el instinto, la ubicación que tiene es tremenda. Y bueno, se ha ganado el puesto por los tres goles clásicos, ni que hablar. Lo último, para que ustedes puedan hablar de defensor, y seguramente van a ser propietarios de todo esto y puedan dar una opinión respecto de este partido, es que hubo preocupación sobre Torres. Ayer hablé con el presidente nacional, me dice, Torres es un buen juez. Pero bueno, lo que pasa es que hay un antecedente, el partido aquel jugado contra el Inter, el una preocupación que hubo en determinado momento que lleva a que Nacional esté con los ojos abiertos. Todo el mundo sabe que hay dos jueces paraguayos y un colombiano que son pro-brasileños. Los dos son Torres y Amarilla, que son los paraguayos, y Ruiz, que es colombiano, que son hábitos pro-brasileños. Y cuando los brasileños tienen problemas, siempre los jueces son ellos. Entonces uno tiene que estar con los ojitos abiertos. Y va a venir como veedor de la Confederación Sudamericana de este partido, Figueredo Brites. Que de alguna manera es una... no le voy a decir que es una tranquilidad, pero entre comillas es que la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo, bueno, vamos a mandar a Figueredo Brites para que haya alguien más representativo que otros viendo el partido. Esto es para complementar simplemente la información. Nacional va a salir a las 7 de la tarde de acá, rumbo al estadio, y mañana a las 9 de la mañana retorna en vuelo de Pluna a Montevideo, llegando aproximadamente cerca de las 11 y pico de la mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Están todos a la orden, no hay ningún problema físico, ninguno durmieron y descansaron muy bien. Es un plantel totalmente distendido, alegre, y bueno, eso lo hemos visto muchas veces, no tiene que ver con el pasado, pero sí tiene que ver con el momento que vive Nacional después del triunfo clásico y con la alegría que hay entre los propios jugadores. Que cantan, que escuchan música, que están distendidos, que ustedes no lo ven con el rostro adusto ni con ningún gesto que pueda a uno hacerle expresar de cierto nerviosismo, más bien de confianza. E incluso dentro de este comentario, al propio técnico de la selección de Nacional, que se mostró permanentemente muy flexible en la conversación, no solamente con los medios uruguayos, sino también con los medios brasileños. ¿Alberto? Bueno, sí, estamos mirando imágenes de Telemundo y vemos a Peluso en el movimiento que hizo Nacional en el escenario, dominando la pelota, defendido, es decir que está absolutamente tranquilo Peluso. Bueno, ayer el movimiento que se hizo en el reconocimiento de la cancha, el más buscado por los periodistas brasileños, o los más buscados, era Vizcaixacú, que quería saber dónde estaba Vizcaixacú. Le costaba nombrarlo, inclusive. Después preguntaban por Lodeiro, ¿dónde está Lodeiro? ¿Quién es Lodeiro? Preguntaban por Medina, y ¿sabes por quién más preguntaban? por Roberto Brum. ¿Sabés por qué preguntaban por Roberto Brum? Porque acá, en el fútbol de San Pablo, hay un jugador que se llama Roberto Brum. Y querían saber quién era Roberto Brum. Esta era la curiosidad de los periodistas brasileños. Otra cosa, para cerrar mi informe, decirle que está, para los que vengan a Brasil, no, está saladísimo, los precios. Usted toma un taxi a donde vaya y son 30, 40, 50, 60 dólares. Y por otra parte, comer, almorzar o cenar no baja de aproximadamente en pesos uruguayos de 750, 800 pesos por persona. O sea que está lindo para una dieta, ¿no? Está lindo para una dieta. El hotel está bastante lejos de cualquier lugar. Usted quiere ir a una farmacia, acá tiene que tomar un taxi. O sea que estamos en el barrio de Morumbí, pero estamos en una zona donde hay no autopistas, sino avenidas que son rápidas y que son hasta difícilmente cruzables, ¿no? Por lo cual la situación es difícil para salir a dar una vuelta sin tener que tomar un taxi, como el taxi que toma Río. ¿Cuánto te salió el taxi, Julio? Oh, muy caro, Alberto, me salió $34. ¿34 y venís desde el centro? Mira, vengo desde el Parque Antártica, pues yo vivo enfrente. Estoy en el hotel enfrente, como si viviera exactamente en el estacionamiento de América. Ah, y dice que acabo de estar en... $34 desde la Antártica hasta acá. Desde la Antártica hasta acá, $34. Bueno, ayer pagamos nosotros, que había el Parque Antártica, 50 reales, que son 700 pesos más o menos. Bueno, con las dudas... 700 pesos, ¿no? Están muy caros. Son $30. Con las dudas... Muy caro, la verdad. Pero estuviste ya en la Antártica, la verdad que estuve. ¿Te cortaron esta mañana? No, todavía no. Está muy mojado el césped, pero es una alfombra. Sí, te referís a la cancha, sí. Porque ayer estuvo bastante empotada, y en definitiva cuando Nacional estuvo practicando, como que se levantó un poquito. Pero en la cancha, los jueces que estaba barro, lo que pasa es que Peluso tenía la idea, y como estaba muy mojada la cancha, hoy de mañana iban a cortar. Cuando vos sentás una cancha mojada, porque no tenía otra cosa. Bueno, mira, increíblemente, vos sabés que no me hago cuenta, yo sabía que estaba frente al hotel, pero insólitamente cuando me despierto y abro las cortinas, lo primero que veo es la cancha, o sea que perfectamente desde mi habitación podría transmitir el partido, porque veo todo el campo y en el momento que la estaba viendo, la estaban cortando y la estaban cepillando. Una botellita de whisky ahí. Ahí no quería que tenga quema, que ver. Gracias, Julio. Bueno, y como ustedes pueden ver, confirmando lo que es moverse acá, que no es nada. No es nada económico ni barato. Bueno, sí, doctor. Por las dudas, a ti y a Julio, saluden a mi buen amigo Juan Fischer, que de pronto le puede salir algo más barato. Sí, no lo he visto por acá. No, mire, no apareció ni Darío Pereira ni Juan Fischer. Apareció un contratista uruguayo que es Mario Rossi, que vive hace muchos años acá en Brasil, y fue el que me comunicó que iba a venir el técnico del Cruzeiro para ver al cobrar el Cruzeiro anoche ganó 2-1. Sí, exactamente. Bueno, y acá ya llegó, para la tranquilidad de la familia, la excursión que llegaron por ómnibus y que después de una larga zona ya llegaron a San Pablo, donde hizo uno de los chicos que están acá. Bueno, es todo lo que les puedo informar. Nos reencontramos más tarde con el partido entre Defensor y Estudiantes de La Plata, y ya vamos a estar nosotros temprano en el Parque Antártica para estar en Dupes y después salir con el partido que va a jugar Nacional a las 10 de la noche. Yo no sé si hay alguna otra pregunta para hacer del doctor Tito. No, no nos dijo la temperatura, Alberto. Bueno, en la temperatura, hasta este momento, agradadísima, con alto porcentaje humedad, lo cual es normal en San Pablo. Pero ahora se está levantando un poquito de viento y no es de esperar, mejor dicho, no es de esperar la posibilidad de lluvia. No puede llover, porque veo que está medio encapotándose el cielo y puede llover. Con estos momentos llega un coche de policía que seguramente se va a quedar acá cuidando a la delegación nacional hasta que sean las 7 de la tarde y estos salgan rumbo al estadio. ¿Sí? Bueno, estamos en contacto. Bueno, pues acá tengo al escribano Pena, lo tengo muy cerca mío. ¿Cómo le va, escribano? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy fuerte, todo en orden, gracias. Ya salía Nacional a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde ya tenemos coordinado el operativo policial, o sea que esperamos estar entre 8 y 8 y cuarto en el estadio. ¿Algún detalle más que quiera comentar? Como por ejemplo la presencia del veedor de la Confederación, que creo que va a ser Figueredo Brites. Sí, va a ser Figueredo Brites, ¿no? Eso está todo coordinado, tuvimos ayer con las autoridades de Palmeiras, O sea, está todo dentro de los cánones normales, esperamos no tener ningún inconveniente, hemos tomado toda la medida del caso. ¿Cuántos son los que calcula que han venido acá? Y tenemos que los que han venido más los que están por acá en la zona, vamos a andar en el torno a las 300 personas. Correcto. ¿Cómo te agradezco? Los lugares van a tener una tribuna especialmente para ellos, en donde caben 2.500 personas, por lo cual van a estar súper cómodos. No van a tener ningún tipo de inconvenientes. Alberto, simplemente ayer la reunión de directiva de Nacional decidió comunicarle a Peluso que la prioridad era la Copa Libertadores y que debía poner todo, toda la carne del asador para la Copa Libertadores y afrontar lo que queda del torneo local hasta las finales con un equipo de alternativa. Esa fue la comunicación de la directiva a Peluso, que la hizo Alarcón ayer, después directamente allí, después que desde aquí le avisaron que habían tomado esta decisión. Bueno, correcto. Acá tengo a Daniel Enríquez, que está conversando con el ciudadano Pena, y está hablando por teléfono en estos momentos, pero si me esperan un segundito, le vamos a consultar a Enríquez, porque no ha bajado todavía Nacional a almorzar, que seguramente se va a dar en un par de minutos a más. Estará bajando Nacional al almuerzo. Si ustedes me dicen en línea, a ver, si Enríquez terminó de hablar por teléfono, yo ya le voy a preguntar a él sobre esta decisión que lo tomó. Sí, por acá está López Rubio, está Ricardo Arcón y está Esclarón Pena, que acaba de hablar con nosotros. Exacto. Es que el Esclarón Pena está al tanto, la decisión fue tomada de ser indirectiva. ¿El Esclarón está al tanto? Sí, creo que sí. Ah, bueno, están los dos acá. A ver, le voy a hacer la consulta un segundito, si me disculpa, un minuto. No, me decía Montevideo que ayer la directiva tomó la determinación de que era prioridad absoluta en la Copa Libertadores de América para el equipo y que el resto del campeonato se juegue con un equipo alternativo. Así, en la directiva del lunes pasado, estando el presidente, estábamos todos reunidos, resolvimos y se lo comunicamos a Peluso ayer martes, la prioridad son las finales y la Copa Libertadores de América, como corresponde, que son los dos objetivos que tenemos por delante, porque en la tabla anual actualmente nosotros no podemos acceder más de lo que estamos, teniendo en cuenta la diferencia de puntos que nos está llevando a Defensor, ¿no? Pero puede ser Peluso. En cuanto a esto, ¿algún comentario Peluso respecto a los jueces que podían echar mano para los últimos partidos? No, claro, evidentemente uno si tiene un tiempo más para prepararse para los partidos de la Copa, por ejemplo de la revancha del 17 más las finales, te da un tiempo para hacer un trabajo especial con algún jugador que viene medio cajoteado y bueno, puede hacer un trabajo especial y bueno, y alternar algún otro jugador que necesita fútbol, algún otro juvenil o jugador que no viene jugando para los partidos finales de Uruguay. ¿Alguno que está motivado, por ejemplo? ¿Alguno que está motivado o alguno que ha viajado y que viene con el fútbol, no? ¿Cómo está Domínguez? Mejor, bien, yo creo que pronto, ya el tema que él está recuperado sanitariamente de la lesión, pero venía sin ritmo de partido o sin ritmo de entrenamiento porque jugó varios días parados. Ahora bueno, ahora está bien. ¿Puede ser una posibilidad? Claro, ahí es uno de los que hay que ver, justamente. Gracias, Daniel. Bueno, te voy a la palabra, perdón por la introducción, gracias, escribano, gracias, Enrique. Bueno, ya eso es totalmente y absolutamente oficial el resto. Bien, Alberto, pisante. Correcto, bueno. Nos reencontramos en cualquier momento. Yo sí tengo alguna otra novedad y veo algo. Lo vuelvo a convocar. Ustedes van a entrar seguramente en el partido de Defensor y Estudiantes cuando acá el pozo se está afeando. En cualquier momento alguna llovina va a caer. ¿Estamos? Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Antes de la pausa, confirmado juega Diego de Sousa, el Defensor Sporting. La prueba se le realizó esta mañana. El jugador respondió muy bien y va a ser titular en Defensor Sporting frente a Estudiantes. Una noticia importantísima, más que importante. Fundamental. Que el emisionista esté bien, ilusiona a todos. Además, ya la dejamos picando para más adelante. Importante reunión ayer en Los Aromos. Los dirigentes del Movimiento 28 de septiembre fueron a hablar con los jugadores, con algunos referentes, a explicarles su posición. Los jugadores les contestaron: si quieren licenciar, tienen que licenciar a todo el plantel, porque mal andamos todos. Y ya les adelanto que en Peñarol solo quedan, después de junio, los jugadores que tienen contrato vigente. No queda ninguno de este plantel. ¿Aunque Peñarol clasifica la liguilla? No hay más remedio. No, la pregunta se la digo. ¿Aunque Peñarol clasifica la liguilla? ¿La liguilla o la qué encara la liguilla? ¿Con qué equipo? No. Después que termine la liguilla. Después que termine el campeonato. Bueno, para Peñarol. Después que termine la liguilla. Claro, bueno, pero para. No son dos cosas distintas. Bueno, la liguilla. Son dos cosas diferentes. Pero incluso dentro del campeonato, capaz que no lo expresé bien. Pero después que termine la actividad de esta mitad de año en Peñarol, quedan los jugadores que tienen contrato. Hecho. Se ascienden algunos jugadores. ¿Y los jugadores que tienen contrato? si tiene un contrato por encima de lo que piensa la directiva de Peñarol, que tiene que ser el sueldo máximo, ¿se lo van a intentar negociar o se lo mantienen? Hay jugadores que se les va a respetar, se les tiene que respetar el contrato. Sí. O sea, pues yo le pregunto. Se le va a respetar el contrato. Pero los jugadores que vengan a Peñarol y que firmen el contrato tienen que pasar por un test físico, exhaustivo, un test psicológico, exhaustivo, y un test médico muy firme. O sea, que usted dice que los jugadores que han venido hasta ahora no han pasado por eso. Algunos sí, porque esta decisión ya está tomada hace tiempo. Por ejemplo, Brian Rodríguez pasó por dos test, porque en ese momento no había psicólogo. Le va a traer un psicólogo y los jugadores van a pasar por un firme test. Esto ya es unánime, está decidido. Y después vamos a explicar cuando nos autoricen, porque todavía nos pidieron reserva cierta formación, cómo van a hacer los contratos. Porque Brian Rodríguez fue pedido por Rivas. Pedido por Rivas. Pasó todos los test físico y médico. Y fue cuando lo colocó Rivas quien le ganó unos cuantos partidos. En el clásico precisaba ganar. No jugó ni cinco minutos. Bueno, me dijeron que la continuidad de Rivas no depende de la clasificación a la liguilla. Rivas va a seguir en Peñarol. ¿Clasifique o no? O no, porque los dirigentes me dijeron, bueno, yo le dijeron, si gana los dos partidos, depende de Wander. Entonces, sí. No va a depender la continuidad de otro resultado. Yo le pregunté, ¿qué pasa si no gana los dos partidos? Me dijeron, sigue. Claro, una vez le dijeron a un técnico que no había problema, que había que adaptarse, y el miércoles le cambiaron el trole, ¿no? Así eso es otra. Entonces, esas son las principales novedades. Lo de Sousa es importantísimo para Defensor Sporting. Lo que ya decíamos a Alberto ayer, la directiva le comunicó a Peluso la decisión que se había tomado hace una semana de que la prioridad es la Copa Libertadores. Nacional, ¿para qué va a arriesgar lesiones o suspensiones? Bueno, pero por las dudas que... Estos dos partidos y Nacional no se juega nada, y se está jugando mucho a nivel de Copa Libertadores, y cuidar jugadores que no carguen tarjetas o que sean expulsados de cara a la final. Bueno, los invito a la pausa. Vamos a ver. Y después seguimos. Después de sentir a que es María Julio Ríos quejándose de los precios, de lo caro que está todo, podríamos ir con un candombre de lágrima, Ríos, a la pausa. The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora al mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido, que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, el domingo de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto y le arranca para la cocina, con la galleta del agua, prepara el mate y la arrancamos para la calle. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos te vas a ver yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, lo a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, y que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Perfiles del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U y T. Hierros Sabatini, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi sin Borazo, teléfono 215-6979. Lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander se desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Jugátela por Feidi, la gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción, y General Flores y Boulevard. Apueste a Uruguay. Compre neumáticos Pulse en todo el país, producidos con nuevas tecnologías y calidad certificada. FUNSA, más kilómetros de tranquilidad. Beno Paitán te dice, en la reunión de amigos, que nunca te falte el brindis. Brinda por el amigo que casi nunca viene y brinda doble el día que su mujer lo deje venir. Brinda cada vez que alguno vuelva a contar por centésima vez la misma anécdota de cuando se fueron todos juntos para afuera. Y brinda cuando el que siempre se va temprano se ofrece una vez a lavar los platos. Brinda. Y brinda porque nunca se falte Paisán. Vino Paisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuenta. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Cientos de miles de clientes, décadas de experiencia. Mercado Fotográfico, lo mejor en revelados y digital. Constituyente 1592, casi Tacuarembó, con estacionamiento gratis. Todas las correas Dunlop y Power Drive para todos los modelos de autos, industria y agro están en Multicorreas. Piedra Alta entre Galicia y Cerro Largo. 402-7986. Siempre la vanguardia. La Rica Riemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Rica Riemanes, porque en la Rica. Un fútbol gratis con Antel. Asegura tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número I con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a cada fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Contacto es con De Sousa, el hombre del momento. ¿Quién presenta esta nota? Presenta Giros Habitat, la mejor opción para mandar plata de forma rápida, fácil y segura. Bueno, De Sousa, del Bono le habla. ¿Cómo está la cosa? Buenos días, comanda. Bien, por suerte. Pude entrenar normal, digamos, ahora mañana, probé fuerte y no sentí nada. Bueno, sí que no hubo ninguna molestia en la pierna. Esta noche estará el free, al firme. Sí, sí, más allá todavía no está el equipo, pero debe estar al desorden. Y bueno, como te digo, entrené fuerte, piqué, pegué a la pelota y por suerte sin molestia. Bueno, creo que lo fundamental será fue las pruebas que uno tiene que hacer, trotar, girar, y allí no hubo ninguna dificultad. No, por suerte no, hice todo eso que tú decís y no hubo ningún problema, así que ya pronto para el partido. ¿Y de estudiantes? ¿Qué se sabe? ¿O qué se ha visto? No, ayer miraron un video, ahí como todo tipo argentino, tiene muy buen equipo y bueno, pero nosotros más allá de preocuparnos por el rival, estamos activos en lo nuestro y bueno, esperemos hacer un buen partido ahí para poder bajar la revancha con una ventaja. La última de mi parte, después que va a saludar Tito Bernardo. Verón, ¿cómo lo toman ustedes en el global del equipo? Porque Estudiantes es un equipo muy compacto, pero Verón es algo trascendente en Estudiantes. Bueno, la verdad que un jugador con una muy buena trayectoria, un excelente jugador. Pero bueno, como te digo, nosotros respetamos mucho a los equipos, a los rivales, pero nos preocupamos solo en nosotros, de tratar de hacer las cosas bien nosotros, y bueno, eso es lo que más nos preocupa, estar bien concentrado y no cometer errores. Bueno, mira, te saludo a Tito. Yo te deseo un gran partido, fundamentalmente porque creo que si andas bien, Defensor va a salir adelante, un hombre fundamental para el armado, para la pelota quieta. Y si en estos partidos andas bien, yo creo que cerca estará de ti un color celeste en tu pecho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como digo siempre, uno trata de hacerlo lo mejor en el club para, obviamente, me encantaría todo tipo de jugador, a todo jugador uruguayo defender la camiseta. Y bueno, si bien la nueva convocatoria, muy bienvenida sea. Bueno, ojalá que sí. Por lo menos, hace tiempo que te quiero ver con este color. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Tito Bernardo, que saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, bien, bien. Me imagino que la premisa de hoy obviamente es ganar, pero fundamentalmente, Diego, no recibir goles en el arco de uno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es lo más preocupante. Digo, a través de un partido de Boca recibimos dos goles que pesaban mucho. Ah. Y bueno, eso es lo fundamental, de ganar y tratar de mantener el arco en cero. Si tuvieras que analizarme a Boca, que ya le jugaste y le ganaste, y este Estudiante de La Plata que lo han visto, por más que la campaña de ambos en el campeonato argentino no es la más deseada, ¿considerás que tiene más fútbol el Pincharrata? No, es un equipo quizás con menos nombre, pero un equipo que corre todos los partidos, un equipo metedor. Pero bueno, son todos los partidos distintos. Tuvimos la suerte y la suerte y el buen juego para dejar afuera Boca. Uh-huh. De esto sabemos que sale un partido totalmente distinto y queremos hacer un buen partido ahí para y mantener el cero para ir con una ventaja para La Plata. ¿Tú considerás igual que nosotros que ya en la Argentina ahora a Defensor lo respetan muchísimo más que lo que ya lo respetaban después del triunfo en la Bombonera? O sea que va a ser mucho más severo este caso, ¿no? Sí, sí, pienso que sí, que el respeto no. El triunfo en la Bombonera le dio un plus especial. Sí, sí, por supuesto, dejar afuera, ya teníamos el respeto de venir haciendo bien las cosas en las copas anteriores, y bueno, por supuesto, dejar un equipo grande como Boca afuera, creo que el respeto aún es mayor. Bueno, Diego, ojalá que ilusiones a muchos, que aparezcan tus jugadas, que aparezcan tus goles, pero fundamentalmente que aparezca el triunfo de Defensor por encima de quien lo pueda hacer, ¿verdad? Te mando un abrazo, sí, sí, grande. Bueno, un abrazo y bueno, esperemos hoy tener un buen triunfo y dar la alegría a toda esa gente que nos está acompañando. Ojalá que así sea. Un abrazo, Diego. Bueno, eso pasa. Bueno, Diego de Sousa, el excelente volante ofensivo de Defensor, que estaba en duda, ¿no? Que era una preocupación, indudablemente. Sí, para mí es una tranquilidad muy grande para todo el fútbol uruguayo que de Sousa pueda estar esta noche en condiciones. Si está bien, si desde el punto de vista psicológico puede estar en condiciones, es una carta muy, pero muy importante para el equipo violeta. No porque de Sousa vaya a salvarle el partido al Defensor, pero sino porque es una carta, una llave trascendente para el equipo violeta, ¿no? Una cosa es Defensor con de Sousa y otra sin. Y, sí, sin de Sousa, ¿no? Además, Estudiantes viene acá y si uno le pregunta a cualquier jugador de Estudiantes, un jugador de Defensor, estamos seguros que el primero que sale es de Sousa. Sí, el otro Marellán porque lo conoce. Claro, seguro argentino. Además, con la ventaja que jugando Marellán y jugando de Sousa, por más que de Sousa me parece más de punta, algo más de punta, son dos jugadores a los que hay que marcar. Son dos jugadores los que pueden crear, por derecha o por izquierda, con diferentes variantes, que pueden generar circuitos distintos. Si falta uno de ellos, ya es más simple la cosa, porque se genera por un lado solo y hay que cambiar toda la posibilidad que tenga este Defensor. Es un partido muy duro. Sí, muy duro. Es un partido muy duro, que claro está, Defensor nos demostró el otro día, nos dio una lección de que se puede. Pero cada partido tiene una historia. Estudiante de La Plata sabe lo que es jugar también de visitante. Creo en Defensor, pero es un partido duro. Sigo sosteniendo lo mismo. Hay que ser muy mesurado, ir paso a paso, porque si no, uno se puede tropezar. Tito, el otro día decíamos, pero quizá fue una reflexión un poco rápida y al pasar. Si no jugara de Sousa, que va a jugar felizmente, ¿quién es? Mora. Bueno, porque el otro que tiene, o que tendría, es Nasa. Sí. Que lo veo un poco más revitalizado, porque el otro día contra Rampla jugó muy bien. Claro, hizo un gol de cabeza. Y a los 3 minutos. Creo que eso lo tiene que haber retemplado, sí, sí, al brasileño. Pero Porque hace tiempo que ni siquiera hace un gol, ¿no? Creo que es el primer gol oficial que hace el defensor, si no me equivoco, ¿no? Pues, no llevo la estadística de goleadero, pero, goleadores, pero... Y es un jugador raro porque él había hecho goles en México y había sido goleador en Rampla cuando estuvo Matosa, ¿no? El Peñarol no pasó nada. No. No, creo que hizo un gol. Sí. Y es que hizo, sí. Mora iba a ser jugador de Peñarol. ¿Ah, sí? Sí, señor. Era el primer contrato de Peñarol en junio. Cuando los directivos de Peñarol terminaron de decidir la situación, se encontraron porque Defensor Sporting inmediatamente le había renovado el contrato. Le había soplado la... Y Mora estaba en Juventud de las Piedras. Sí. Cuando Rivas... Sí, lo tenía. Claro. Si lo tenía era Rivas. Era la primera contratación de Peñarol en el periodo de paz. Es que le ha dado un muy buen resultado a Defensor. Sí. Además es un jugador que... Con explosión, ¿verdad? Es explosivo, que tiene enganche, sabe tirarse atrás, tiene muy buen manejo de pelota... Y además en el área, sabe definir. Yo creo que la vieja frase de Washington Echamendi, el famoso Pulpa, siempre se aplica en estos partidos. Y hablo del partido de Defensor hoy. Defensor tiene que salir a ganar, claro, es el local. Primero no perderlos, para después ganarlos los partidos. Sí. Digo, la ansiedad de la gente que no provoque que Defensor salga desde el minuto uno ya a arrasar. Va a ser un partido inteligente como está acostumbrado a hacerlo el Polilla de Asilo. Caramba, si lo habrá hecho inteligente frente a Boca en la Bombonera el otro día. Entonces digo que la ansiedad no se transmita de que en el primer minuto no, tampoco en un descuido, los goles de visitantes son bravísimos después, ¿no? Sí, yo lo veo a Defensor afianzado en el fondo, ese triángulo final, como le decíamos antes, que creo que ha mejorado, porque Silva está afianzado, se ha recuperado, había tenido un bajón, pero ahora volvió. Rizzo, Curbelo, andan bien. Curbelo está bien físicamente. Había salido lesionado el otro día contra Rampla. Ahí está bien Curbelo, ¿no? Tengo entendido que sí. ¿Que no ha lesionado? Contra Rampla, no sé si salió lesionado, salió un tanto cansado físicamente cuando ingresó Ibáñez y de repente le dieron una... O sea, no te sirve el parte médico, Defensor. Cuando preguntamos por el parte médico, claro, el único jugador... No hay duda que el equipo va a ser el que va jugando. Por afuera andan bien, sí, los laterales. Va a jugar a Dios hoy, ¿no? Porque va a salir arriba. Ariosa tiene más salida que marca, para mi gusto, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Y Pinto, ni que hablar, que es uno de los mejores laterales derechos que está pisando el club. Lo quiere River y está en carpeta de Boca. Pinto. Sí. Fue el primer jugador que pidió Gorosito. Pero ahí la cantidad. Ya está en la prensa que tiene. Pero ahí la cantidad, porque ahora Alberto dijo que si había 4 o 5 jugadores que gustaban por ahí. Una vidriera. Va a ser un buen mercado de pases para el fútbol uruguayo. Sí, de venta. De venta. Sí. No es bueno para el hincha, no es bueno para el espectador, no es bueno para nosotros, porque los que están bien se van. Yo entiendo, es la parte económica.